Robledo, la flamante presidenta de la unidad básica de Villa Alonso. Liliana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significa asumir la presidencia de la unidad básica de Villa Alonso, que estuvo acéfala durante mucho tiempo, ¿no? Sí, estuvo acéfala por la gestión anterior. Había un proceso interno que no se llevó a cabo. Así que bueno, ahora se pudo normalizar en esta nueva conformación de tanto el Consejo Provincial como el Consejo Local y las unidades básicas. Así que para mí es un enorme orgullo ser parte de la unidad básica. Es un espacio militante en el que siempre me gustó estar, participar, y bueno, hoy por suerte me toca conducirlo. Así que bueno, esperamos hacer un buen papel en lo que refiere a todo lo que es la formación, la militancia y el contacto con todos los compañeros y las compañeras de acá de la barriada. Vos estás acostumbrada a estar en un lugar legislativo, pero ahora estás en un lugar ejecutivo, vas a ejecutar, vas a hacer cosas. ¿Qué pensás hacer, lo primero que hay que hacer en la unidad básica de Villa Alonso? Sí, en realidad he estado en todos lados. Ah, sí, es cierto, pero en esta En parte. realidad, incluso en la juventud peronista, ya de muy joven, también nos tocó ser parte de la conducción. Bueno, mira, nuestra idea es seguir con el trabajo de campo que vienen haciendo muchísimos compañeros, porque por más que no estuviera formalizada desde lo institucional la unidad básica, hay un montón de compañeros y compañeras trabajando ya en el barrio. Nuestra idea es tomar contacto, seguir el contacto permanente con todos los afiliados del partido, sumar más afiliados, fortalecer todo lo que es la capacitación política, principalmente la historia de lo que es nuestro movimiento, que muchas personas, en algunos casos hay que refrescar, en otros casos la tienen que conocer. Así que, bueno, la verdad que tenemos una línea de acción y de trabajo con todos los compañeros y las compañeras que me acompañan, bien territorial, cara a cara, bueno, y en contacto permanente, también para escuchar, con una escucha activa y tomando todas las propuestas que nos hagan también los vecinos y las vecinas. Así que la verdad que, nada, tenemos mucho, mucho trabajo por delante, muchas ideas que vamos a ir concretando a lo largo de este año, y bueno, y después los 3 años siguientes que nos van a tocar llevar adelante la conducción de la unidad básica. Bien, ¿crees que hay ganas de militar, de salir a la calle, de ir casa por casa como habitualmente lo hizo el peronismo? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Ayer, mira, sin ir más lejos, nosotros habíamos pensado en una entrega nada más de la certificación que nos entrega la Junta Electoral. Y la verdad que nuestro espacio, que no es el espacio de la unidad básica, que estamos buscando incluso un lugar para instalar la unidad básica, sino es una oficina que yo tengo acá justamente en Villa Alonso, quedó desbordada por completo en la cantidad de gente, en la cantidad de juventud. Nuestra lista es también de gente joven, así que bueno, la verdad que yo veo mucha, mucha activación y muchas ganas también de los militantes más grandes, que ayer también había un montón y me llenó de alegría que aquí estuvieran en la unidad básica, porque bueno, nos ayudan, nos corrigen en las cosas que muchas veces nos mandamos y quizá hacemos mal, así que bueno, también escucharlos a ellos, que con la historia que tienen suman, por supuesto, al movimiento, han sumado y van a seguir sumando, y por supuesto nosotros, que somos permeables a sus consejos, intentaremos hacer el mismo papel que hicieron ellos durante muchísimos años. Pongo en palabras la foto que estoy viendo para contarle a la audiencia que no la ha visto, a esta foto que se sacó ayer en la unidad básica de Villa Alonso, y veo, por ejemplo, a Roberto Robledo, que es tu papá, que es parte del NEP, pero también veo a Elsa Lavegorra, también veo a Luchi Alonso de La Cámpora, a Marcelo Pedontá de Espacio Capital, a Marcela Páez de Convergencia, a Patricia George de Identidad Peronista, veo también a Hernán Pérez Araujo de La Plural, y bueno, por ahí se me escapa alguno más que ande por ahí en la foto, y ayer hablabas de unidad. ¿Esta es la unidad que ustedes estaban esperando? Mira, nosotros aquí, por lo menos en la unidad básica, se dio un proceso muy lindo en el armado de la unidad básica. Están todos los sectores representados. Y la verdad que el acompañamiento que he tenido y que hemos tenido demuestra que el camino sigue siendo la unidad y principalmente el respeto a la militancia y a los compañeros y compañeras que trabajamos la calle todo el tiempo, ¿no? Yo de esa foto valoro ese acompañamiento. Incluso yo ayer lo decía, una de las cuestiones que más me emocioné ayer, me emocionaba, es que con todas las personas que vinieron, todos los compañeros y las compañeras, con todos tengo una historia, con todos tenemos algo para contar, o sea, no era gente ajena a lo que nosotros venimos armando, son de otros sectores, de diversos sectores, incluso estaba la gente también del Frente Peronista Barrial, creo si no vi mal, también había un compañero de Patria Grande. Todo sumando a lo que es el movimiento y por supuesto también a lo que pregona nuestro gobernador y presidente del partido, que es el proceso que necesitamos ahora de unidad compacta, unidad en la acción, para lograr el objetivo próximo, que es las elecciones legislativas, donde claramente nosotros entendemos que es una manera de ponerle freno a todo este delirio que estamos viviendo, esta crueldad que el propio presidente se arroga a sostener y llevar adelante. Yo creo, estoy convencida que el camino es el Congreso de la Nación, son tanto los diputados como los senadores los que le deben poner un freno a todo esto, y que es el camino aparte democrático y el que marca nuestra Constitución. Por lo tanto, en esa unidad de acción nos van a encontrar a todos y a todas trabajando aquí en la provincia de La Pampa para que nuestros candidatos logren el triunfo que necesitamos y lleguen al Congreso de la Nación justamente a continuar con el trabajo que está haciendo, por ejemplo, el compañero Ariel Rauchenberger y la compañera Varinia Marín. No sé si es tu función, pero sí posiblemente se hable. ¿Se va a convocar al sector de Luciano Di Napoli para acompañar esta unidad que están pidiendo? ¿Cómo está esa historia? Mira, yo eso no sabría decirte con precisión. Sí sé de las situaciones previas al alejamiento, si se quiere, de que se hicieron todos los esfuerzos necesarios para que él fuera parte del Consejo Provincial y bueno, ya toda la historia que todos sabemos. Yo creo que no sobra nadie en el peronismo, ya lo ha dicho el presidente del partido y los distintos referentes, así que aquí siempre están las puertas abiertas. Sumarse y entender que el enemigo no está en nuestra fila, sino que está enfrente y está marcando una destrucción absoluta del estado de bienestar, incluso del estado de derecho. Entonces, por eso me parece que es importante reflexionar en ese sentido y aquellos compañeros que no se sintieron contenidos puedan repensar esa situación y, por supuesto, el partido siempre fue de puertas abiertas, nuestras unidades básicas también, esta unidad básica que yo conduzco también. Así que acá siempre serán bienvenidos. ¿Crees que este año de lo que estamos viviendo este gobierno de Javier Milei, es el momento para que el peronismo recupere dos lugares en el Congreso, por lo menos en diputados? Sí, absolutamente. Yo creo que es necesario, si bien la historia a nosotros nunca nos ha ido bien en las intermedias, Sí. o pocas veces nos han ido bien en las intermedias, haremos todo el esfuerzo militante necesario como para que así sea, principalmente persuadiendo a los vecinos y a las vecinas, a todos los pampeanos y las pampeanas, que puedan entender y comprender lo que está sucediendo, no es solamente ya contra el peronismo como lo reflexionamos nosotros en un principio, y así lo expresaba el presidente de la Nación y su entorno, sino ahora es contra la sociedad en general, o sea, es contra los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres, los trabajadores, los jubilados, o sea, es contra todos los que habitamos este hermoso suelo. Así que el trabajo que tenemos es arduo porque lamentablemente los medios de comunicación masiva han hecho mucha mella en muchas personas, así que hay que persuadir con información real, con información a la mano, reconociendo todo lo que se ha hecho en la provincia de La Pampa, reconociendo lo que han hecho nuestros legisladores en el orden nacional y, por supuesto, bancando siempre la posición del peronismo pampeano. Adrián Rabier es el nuevo presidente de La Libertad Avanza en La Pampa y le prometió a Milei, a Javier Milei y a Karina Milei que iba a meter dos diputados en estas próximas elecciones. No sé si leíste esas declaraciones, qué visión tenés y sobre todo como militante peronista de hace muchísimos años, ¿cómo explicás que un partido sin estructura, sin territorialidad, sin hacer una sola campaña, pueda meter dos diputados en el Congreso de la Nación? Por lo menos como dicen. Bueno, la verdad que debe ser una expresión de deseo de Javier. Yo personalmente no lo conozco, fue mi profesor en la universidad, pero la verdad que no lo he tratado desde lo político. La verdad que debe ser una expresión de deseo y, no sé, estará bien que así la tenga. La verdad que no me merece mayor apreciación que esa. Tengo claro cuál es el objetivo nuestro y avanzaremos sobre ese objetivo. Si en algún momento se discuten las ideas, quizá ahí podríamos pensar en discutir y alguna cuestión más puntual, pero la verdad que en una expresión de deseo de él no puedo decir mucho más que eso. ¿Se puede discutir ideas con La Libertad Avanza? No sé si tenés contacto con alguien, cercanía con alguien de La Libertad Avanza, o hay que escuchar lo que plantean, escuchar las barbaridades que dice desde el presidente para abajo todos sus funcionarios, o se puede discutir ideas como el peronismo lo ha hecho con el radicalismo, muchas veces con el PRO, otras veces con algún otro partido de izquierda. Con La Libertad Avanza, ¿qué se puede discutir? Es que en realidad no se puede discutir un mensaje de odio, o sea, todo lo que ellos expresan o lo que hace trascender el presidente de la nación son no solamente mensajes agraviantes, despectivos, busca el exterminio de las personas, se burla de los niños y las niñas con distintos problemas de salud, pone a un periodista como si fuera un niño abusado, y todas esas cosas que se permiten, a mí me parece que es donde hay que poner el freno. Que podamos discutir de ideas diferentes, que ellos tengan una idea, como vos bien decías, de otros partidos, que nosotros discutimos ideas, proyectos de provincia, proyectos de nación, es todo válido en ese sentido. Ahora, cuando se corrompen toda esta situación, que creo que ninguna persona de bien puede estar de acuerdo con este nivel de violencia extrema que estamos viviendo. Creo que no se puede comprender desde ningún punto de vista, porque todos tenemos un familiar jubilado, una persona con discapacidad que ahora le están dando de baja las pensiones, la crueldad de no entregar los remedios, la crueldad de cortar los programas de asistencia a la salud, recortar la salud. Bueno, hay un montón de cuestiones. Tuvimos la situación de los remedios oncológicos, tenemos la situación del Garrahan. Son situaciones muy graves que creo que aquellas personas, incluso que han votado en algún momento este gobierno por distintas situaciones, hoy deben estar repensando nuevamente su voto, y de ninguna manera una persona de bien puede estar de acuerdo con estos niveles de destrucción y de violencia. Última pregunta que te hago, Liliana Robledo. Estamos hablando con la flamante presidenta de la Unidad Básica de Villa Alonso, pero también es política, también es legisladora provincial, y ayer en el programa Se Picó estuvo Hipólito Altolaguirre, el Poli Altolaguirre, y entre algunas cosas que dijo, además de soñar con ser gobernador, dijo que una de las primeras cosas que haría en el caso de que en el 2027 sea gobernador de la provincia de La Pampa es pasar la motosierra al funcionariaje. No sé si lo escuchaste, no sé si pudiste leer alguna declaración, pero que hoy una parte de la oposición siga con esa idea en La Pampa. ¿Qué sensación te corre por el cuerpo? Mira, yo en realidad creo que es mucho para la opinión pública en realidad, pero después cuando llegan a los espacios no recortan nada, sino todo lo contrario. Así que, lo mismo que Javier, es una expresión de deseo de Poli, al cual respeto, somos compañeros en la legislatura, sé de su trayectoria política, pero no es tan, no solamente que no es Lo dicen fácil, pero las personas que están son las personas necesarias para sostener el Estado. Entonces no es que acá el 80% de la población es funcionaria pública. Entonces, nada, se construye un relato que nada se condice con la realidad. Entonces, nosotros esta discusión ya la tuvimos en la legislatura. Incluso refrescamos algunos municipios opositores donde han duplicado o han subido. No sé, no recuerdo si duplicado, pero sí subido la planta de funcionarios, por lo tanto ese relato se cae en 2 segundos, así que no creo que lo dijo solamente para ver si conquistaba algún simpatizante más para su próxima elección que vaya a llevar adelante. Para un título y un view o un me gusta, decís vos. Sí, totalmente, sí, totalmente. Totalmente. Liliana Robledo, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes y aprovecho a mandarle un enorme saludo a toda la audiencia. Gracias. Liliana Robledo, legisladora provincial, pero ahora estábamos hablando como flamante presidenta de la Unidad Básica de Villa Alonso, le contestó a Ravier y también al Poli Altolaguirre y pidió unidad para el Congreso de la Nación. No se puede discutir un mensaje de odio, un mensaje directo hacia La Libertad Avanza. Las 9:02. Buena data y las preguntas que hay que hacer.